este amor. Estoy sembrando una semilla en tu corazón. El tiempo no dirá si crece este amor. Te entrego mi cariño, siempre digo que te quiero y te deseo. Te entrego mi cariño, siempre yo estoy contigo y te amo. Te entrego mi cariño, siempre digo que te quiero y te deseo. Siempre digo que te quiero y te deseo. Te comparto como niño, siempre yo estoy contigo, mi amor.